La Iglesia Católica Vaticano y sus secuaces, entre los que cabe incluir a esas legiones interminables de aberrados y degenerados que son sus llamados curas, o más bien rastreros e idiotimbéciles dedicados al cultivo y difusión de falacias de carácter oscurantista, supersticioso y de hechicería o brujería alrededor de la defecio prototipo de lo falso, ilusorio e inexistente que es su invento que llaman Dios o Jesucristo, dando como bueno y válido el producto de la especulación y la ignorancia de la raíz más profunda y que se funde allá en lo hondo con la de la más aviesa perversidad que los erige como verdaderos tumores letales para los seres humanos, a los que castra de cuajo y los deja convertidos de inicio en bestias desalmadas como estériles frente a la moral y a la ética, ante las que la Iglesia Católica Vaticano, romana, católica en particular, como la perniciosa peste del cristianismo en general, del mismo modo que por igual, resultan contrarias a la dignidad y la inteligencia humanas, las variedades de esta peste de marras que corresponden a todas sus diversas aberradas connotaciones como las llamadas ortodoxas, rusa y griega, o sus tantas distorsionadas versiones, tan dañinas las unas como las otras, no puede dejar a un lado el total saldo pernicioso, letal, como crimen innato de lesa humanidad, ni cada una de su infinita cantidad de traumáticas actuaciones a lo largo y ancho de su repugnante trayectoria de criminal impenitente, corrupta, parásita, intrigante, estafador, esclavista, genocida, sin que exista otra perniciosa variedad de ese producto opiáceo, de perjuicio incalculable para la humanidad y los pueblos, a los que destinan para consumo, adicción y anulación de cuantas facultades puede generar y desarrollar la inteligencia humana. Carlos Marx es un genio imperecedero, que hizo con su pensamiento y escuela aportes de carácter invaluable a la humanidad y a la sociedad humana, no solo ni únicamente por su dictamen radiográfico de la esencia del régimen capitalista y sus mutaciones, no solo por su científico vaticinio de la inevitabilidad de la destrucción del régimen capitalista de explotación y opresión, como de todas las rémoras de los regímenes esclavistas que le precedieron, tanto el esclavismo propiamente dicho, como la modalidad esclavista del feudalismo y o el medievalismo, con todas sus variedades y matices, cada uno más abominable que los demás y viceversa, trazando el camino del horizonte del desarrollo indetenible de las ciencias naturales y el pensamiento o el pensar como ejercicio de la inteligencia en el uso y empleo de la capacidad de abstracción, en aras de aprehender y captar la esencia de las cosas en general como de cada una de las cosas y objetos en particular. Carlos Marx y Federico Engels, como sus grandes discípulos Lenin, Stalin y Mao Zedong, han hecho una infinita cantidad de aportes en ese mismo sentido, empezando por enseñar que la inteligencia del hombre encierra la posibilidad del infinito y la fuerza de lo real, concreto y objetivo, y que ella es el tesoro más preciado de toda la humanidad. Pero que esa inteligencia y el órgano en que la misma descansa y hace de sagrada y única sede, que es el cerebro del hombre, es el resultado directo de la necesidad y de su medio, que es el trabajo, como el proceso de actividad de o para transformar su entorno compuesto por objetos concretos como por situaciones específicas. La interrelación entre los fenómenos que acontecen en la realidad objetiva, que es la realidad que existe y se desarrolla fuera del pensamiento del hombre, así como de la interrelación o procesos donde concurren las tres formas fundamentales de la práctica, la práctica económica, la práctica de la lucha de clases y la práctica por alcanzar nuevos conocimientos al extraer y abstraer en conceptos o leyes los nuevos secretos que de manera ciega y objetivamente existen fuera del cerebro o cabeza del hombre. Lo mismo que para los nuevos objetos, situaciones, fenómenos y consecuencias resultantes. Todo eso es parte del aporte invaluable del pensamiento de Marx y Engels y sus discípulos. Pero es casi seguro que de todos los aportes y ejemplos imbatibles aportados por estos maestros del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, filosofía, economía y lucha de clases bajo todas sus formas y variedades, es indiscutible que entre todos esos aportes hay uno que se distingue y ha llegado a sobresalir como la punta del iceberg universal, que es esa parte tan particular de este fenómeno, pero que define y caracteriza al mismo como fenómeno único y que son los llamados iceberg. Ese es el que sintética, condensada y resumidamente establece. La religión es el opio de la humanidad, o sea, es la droga alucinógena empleada para idiotizar a la humanidad como instrumento de subyugación y dominio por parte de los explotadores y opresores de los seres humanos. Pero este enunciado científica y matemáticamente exacto se verifica como una confirmatoria con carácter irreversible e irrefutable de prueba, modelo de laboratorio, en el nocivo y letal papel de la variedad de opio y alucinógeno natural de máximo potencial catastrófico que es el opio y alucinógeno del cristianismo, cuya variedad católica, romana y vaticanista, sin duda alguna, es la causante irresponsable, de manera olímpicamente irresponsable, del legado de ignominias e infamias universales con carácter de aplastamiento, animalización, esclavización, expoliación, explotación, exterminios masivos y genocidios de razas y de culturas con carácter singularmente desalmado, como huérfano de todo sentimiento de conmiseración por piedad de la que, con carácter tan irónico como sarcástico y además con carácter de arquetipo de la aberración de la sevicia, o sea, con abundancia de actos que nos da por calificar de actos sévicos o de sevicia en grado superlativo a todo lo largo y ancho del sangriento y desalmado proceso de colonización, cristianización, evangelización y esclavizamiento del llamado Nuevo Mundo, o sea, el mundo americano del norte, sur y Centroamérica, como del Caribe y sus pueblos. Nadie, absolutamente nadie, que se precie un cc en volumen, una micra en tamaño y una millonésima de miligramo en peso, de moral y dueño de principios éticos primarios o elementales, puede atreverse a objetar, negar o querer menguar la magnitud de peso, volumen y tamaño de esta palpable verdad, a pesar de los 529 años transcurridos y protagonizados por la maldita religión cristiana y sus malditas feligresías viciosas, o sea, malditas de manera irreversible, como es abominable y anatematizada, tal y como lo estipula el Viejo Testamento mosaico del cristianismo católico romano vaticanista o Iglesia Católica Vaticano, secundado y respaldado por todas las malditas confesiones y sectas protestantes. Pero no solo esto, por sus acciones y conducta perdularia e intrínseca vocación homicida, como de sublimización y consagración con todas las prácticas abominables y fuentes de avergonzamiento de la condición humana, como el canibalismo, como fuente de alimentación habitual en una época que ya hace miles de años que la humanidad dejó atrás esa práctica nociva como de extrema primitividad, o bien la ritualización y sacramentación de la antropofagia, al igual que el vampirismo divinizado, que es el momento de máxima expresión de la misa cristiano-católica romana-vaticanista, cuando en lo que llaman la Eucaristía se comen la carne y la sangre de su Dios Jesucristo para igualarse a éste y divinizarse, sino que el cristianismo es la religión oficial del bestial imperio esclavista romano, como esa toxicolectal variedad suya de la Iglesia Católica Vaticano Romana, que vino a ser la heredera y continuadora del mismo imperio esclavista romano, lo que habría sido talentosamente resumido por un verdadero poeta cuando rimó y versificó lo de: en la lejana antigüedad colgaban de las cruces a los ladrones, homicidas y antisociales. No obstante, se dice que ha habido cambios, pero lo que se ve por doquier es que del pecho y el cuello de los más conspicuos e incorregibles, homicidas, ladrones, criminales, cuelgan las cruces hechas de plata y de oro. Pero en forma particular, y concretamente en lo que concierne a la República Dominicana, desde la época colonial esclavista de exterminio total a pleno galope y a todo vapor, no hay institución ni hombres más depravados criminalmente como los que componen las estructuras de esa execrable institución, antro de la ambición y obsesivo afán de bienes materiales, de oro, plata y prendas preciosas, de lujuria, de concupiscencia, de lascivia, de homosexualidad, de lesbianismo, desvergüenza, insolencia descarada, impudicia, amoralidad, parásita, perversa, sanguinaria, estafadora, calumniadora, siniestra, desfachatada, cínica en su directo significado literal, canalla especuladora, retardataria, ignominiosa e infame, execrable, repugnante, abominable, nauseabunda, viciosa, venenosa, retardataria, vividora, improductiva, tóxico-venenosa, antihumana, pestilente, usurera, tergiversadora, falsificadora, impostora y todo cuanto tenga significado antiético, falaz, recalcitrante, retorcido, idólatra, prostituida, alcahuete, proxeneta, torturadora, irracional, anticultural, anticivilización, intolerante, persecutora, farsante, en fin, lo más podrido y corrupto de la sociedad y en su historia. Tales son Iglesia Católica Vaticano, Cristianismo Romano Vaticanista, como las confesiones protestantes evangélicas, y donde cada cura, obispo, cardenal, papa, prelados, diáconos, monjas, son portadores de todas y cada una de estas miserias humanas, encarnación de las vilezas y de las espurias bajas pasiones que desbordan los pecados capitales. En fin, la furnia del infierno en males, lacras, sangre, pus y lodo. Tal es la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo a escala universal y a escala particular de la historia del pueblo, la sociedad y la nación dominicanos. Y sobresale por cuanto su epidermis sufre de hipersusceptibilidad frente a las objeciones a sus inconductas y trayectorias, esmerándose en que no haya libertades ni derechos democráticos, como la libertad de imprenta, de expresión y difusión del pensamiento, instiga e incentiva los crímenes más horrendos, matan, torturan, etc. Fue la Iglesia Católica Vaticano la que, con los zampones y rufianes de lo peor de los jesuitas, instigó, preparó e hizo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cometieran el genocidio de la carnicería de Palmasola, como se prestó para difundir la mentira criminal y homicida de lesa humanidad de que la supuesta figura de una de la metamorfoseada supuesta madre de su estafa mayor de carácter olímpico, de la supuesta madre del supuesto hijo de Dios, pero mayor que su mismo otro invento estafa, que es su imaginario Dios, el tal producto de estafa y para la estafa, el tal Jesucristo, de tan bastarda naturaleza que su supuesto padre lo anatematizó y lo maldijo de manera perdularia, esto es, irreversible, al hacerlo morir en un madero con la forma de cruz, destinado como instrumento de castigo, condena, tortura, miseria y muerte de los criminales y malhechores contra la gente y contra la sociedad. ¿Sería la tal figura mimética de la Virgen de las Mercedes la que se aparecería para darle empuje y aliento a la soldadesca criminal de aventureros españoles para asesinar a cerca de 100,000 indígenas, componentes de los habitantes originales de esta isla, para robarles sus tierras, esclavizarlos y concluir exterminándolos, tal y como registra de manera irrefutable y comprobada la historia? El que en los relatos de la vacua e insípida como falsificada y distorsionada historiografía del patio, los que ejercen de manera servilmente tan lacaya como mercenaria ese oficio como una modalidad a su vez del viejo oficio de la prostitución, la alcahuetería, el proxenetismo que estilan y en los que dan muestra de la más grande versatilidad y destreza sin igual, es lo que explica y deja esclarecidas las causas y las razones por las que las correrías, las traiciones, las fullerías, intrigas y actuaciones perversas de la Iglesia Católica Vaticano y de sus prelados, sus alias curas, monseñores, obispos, cardenales y traseros sucios de sus alias papa, son invisibilizadas, ocultadas y encubiertas. Por ejemplo, fue el alias Monseñor O'Reilly, canadiense, el que, en confabulación con la árabe Sara Herrera, la puta madre del mojigato socarrón de la extrema derecha José Joaquín Puello Herrera, de Francisco Puello Herrera, el Opus Dei CIA del área del béisbol profesional y de la Serie del Caribe, junto con el entonces mayor de la Policía Nacional, Francisco Alberto Caamaño de Ño, y el general Miguel Félix Rodríguez Reyes, los que, en aras de llevar a cabo una carnicería de lesa humanidad entre la comunidad campesina seguidora del culto al legendario brujo al que se le atribuyeron facultades curativas, llamado Liborio Mateo, quien en la vida real, en la década del 20 y principios de la del 30 del siglo pasado, luchó y se enfrentó a las tropas invasoras del imperialismo yanqui, tanto a la República Dominicana como a Haití. Pero según la cúpula eclesiástica católica, apostólica y romana de la década del 1960, había que darle un escarmiento a las masas campesinas del país y enseñarles el significado práctico criminal como enajenador de las facultades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Dominicanas para la defensa de la soberanía nacional que representa el vicariato castrense establecido a inicios del 1958. Y tanto Caamaño como Rodríguez Reyes, llenos de reaccionarismo y conciencia criminal retrógrada, fanatizados por su trujillismo y los continuos cursillos de cristiandad impartidos en Manresa por los jesuitas que encabezan los curas jesuitas como Posada, que operaban desde San Isidro al servicio de Ramfis Trujillo Martínez, estaban dispuestos a llevar a cabo el crimen que la Iglesia Católica Vaticano y el régimen trujillista les ordenara llevar a cabo. Y así lo confirmaron con la carnicería de lesa humanidad de Palmasola. No obstante, los campesinos honraron la memoria de su legendario Liborio y se enfrentaron a machetazos y con puñales con los oficiales de Academia del Crimen como Caamaño de Ño y Rodríguez Reyes, ajusticiando a este verdugo mercenario y a Caamaño de Ño asestándole certeros machetazos en la cabeza, colocándole al borde de la muerte y quedando marcado para el resto de sus días, corroborando que el que a hierro y abusos mata, a hierros, balas, puñaladas, ha de morir. El que a hierro vive matando, a hierro finalmente ha de morir. Pero la historiografía oficial oculta el papel decisivo del alias Monseñor Pepe O'Reilly, de la intrigante y perversa medio árabe Sara Herrera, como oculta por igual cuál fue la misión de esos emblemáticos oficiales que con su infame e inicua acción dieron muestras irrefutables de su naturaleza criminal y homicida de unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional al servicio de la dictadura creada por el imperialismo yanqui y la Iglesia Católica Vaticano. Se trata de una permanente conspiración de parte del Vaticano y de sus prelados que forman las altas jerarquías de ese antro del parasitismo sanguijuela, reminiscencia de la esclavitud y su mundo de la ignorancia y sus más remotas conjeturas supersticiosas y de hechicería que es el cristianismo en general y en este caso en particular del católico romano y vaticanista con su Iglesia Católica Vaticano a la cabeza. Si el recalcitrante Pío VII trazó como parte de su perverso legado la creación de la Santa Alianza Cristiana contrarrevolucionaria, lo hizo con su mira colocada y puesta no solo en Europa, sino incluyendo todo el panorama del nuevo mundo americano en toda su vasta extensión como núcleo de la geopolítica de la peste del cristianismo católico romano vaticanista con su marcado carácter de heredero y continuador del Imperio Romano. Por lo que se empecinó en que se reafirmaran la más absurda y descabellada barbarie de arbitrariedades basadas en la ignorancia y el primitivismo oscurantista supersticioso de la ancestral hechicería, como son los aspectos escandalosos por la ignorancia que arrastran de las necedades del creacionismo divino del Génesis. Subrayando en forma tan enfática como recalcitrante que de no hacerlo, encomendándolo como misión especial a los desalmados jesuitas como el AMPA criminal sagrada del cristianismo catolicista romano y vaticanista para que no dejaran de velar por ese cometido, ya que de no hacerlo, el edificio entero hecho de estupideces, imbecilidades e idioteces de que está construido toda la peste del cristianismo terminaría viniéndose abajo. Pero que esa labor no podría resultar posible de ser llevada a cabo si previamente no se garantizaba llevar a cabo una tenaz labor de impunidad para los que, del seno y bajo la sombra de la nefasta institución oscurantista y esclavista del cristianismo y su Iglesia Católica Vaticano, hacían de ejecutores y verdugos implacables de sus programas y estratagemas criminales contra el secularismo de las sociedades humanas y sus metas, entre ellas la de la creación por la secularidad de sus sociedades, naciones y estados nacionales. Tal es el contenido de la labor de la Iglesia Católica Vaticano hasta el día de hoy, pero particularmente dicha nefasta labor criminal e imperial, oscurantista medieval, fue acentuada en las actividades de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria, que si bien tuvo como componentes e integrantes políticos al Imperio zarista y su cristianismo ortodoxo, a los cristianos protestantes luteranos de Prusia y a los ultracatólicos de Austria y a Metternich como su canciller, nadie puede ocultar que fue la Iglesia Católica Vaticano y la criminal orden de los jesuitas el alma y la espina dorsal de todo lo emanado y realizado por dicha Santa Alianza Contrarrevolucionaria, que en el orden espiritual tuvo como nutriente la peste del cristianismo, sobre todo del romano vaticanista y, por lo tanto, de la Iglesia Católica Vaticano. Un punto crucial del programa de la estrategia de los jesuitas es el ocultamiento a ultranza de sus correrías criminales y de quienes las protagonizan. El alegato ideal de los jesuitas es que los adversarios de las correrías de la Iglesia Católica Vaticano, que va de la mano de los imperialistas como expresión de la fase última del capitalismo y portadores de su ideología y política que es el fascismo, es que los calumniamos y mentimos contra la naturaleza espuria, venenosa y criminal de todo cuanto sea cristianismo. Así, esto se hace evidente en toda la nociva y venenosa incursión de la Iglesia Católica Vaticano y sus órdenes religiosas, destacándose en su criminalidad la de los jesuitas. Fue de tales oscuros y nocivos intereses que el falso prócer y patriota Juan Pablo Duarte y Díez se erigió en su representante y portador, al estilo del mito del anticristo y de la bestia 666, de la misma leyenda criminal que es del principio a su final la peste del opio de los pueblos y de la humanidad del cristianismo católico vaticanista y la Iglesia Católica Vaticano. Por todo ello, nada nos ha de extrañar ni de sorprender que el arquetipo y prototipo del filisteo y fariseo, hijo de puta gerundial, Julio Jacín, cuando alguien le pregunta por qué ha dejado de invitar a nuestro dirigente Pin Montaz a su programa, automáticamente responde: es que Pin insulta a la iglesia. O sea que, confesando su condición de hijo de puta gerundial y de inveterado inquisidor, no solo al servicio de la CIA y del yugo del imperialismo yanqui, sino de agente de los jesuitas, reafirma su otra doble naturaleza de filisteo por ignorante como profesión y comerciante desalmado y prostituido por fariseo y sepulcro blanqueado. Pero para que nuestros oyentes y lectores sepan de por qué definimos a este siniestro mercader de la prensa prostituida y en su condición de proxeneta y de alcahuete, si le decimos filisteo, no es en su caso ningún insulto, porque el primero en saber que lo es el mismo Julio Jacín, ya que, como bien lo define el poeta alemán Enrique Heine, el filisteo es un ignorante zopenco equivalente a una tripa vacía, solo llena de fe y esperanza de que el inexistente Dios suyo se apiade de él. Esto es que se trata de un flagrante ignorante supino. Y lo de fariseo es porque, por la sangre infectocontagiosa que corre por sus venas de semita, es un comerciante en el que la venalidad espuria suplanta la sangre que debía correrle por las venas. Y un ser así es materia prima insustituible, única, de ser un hijo de puta gerundial, que no es un hijo de puta circunstancial, fortuito ni ocasional, sino, como se explica en el diccionario profundo de la vida, es el hijo de puta que es concebido como tal desde que es embrión y feto en el vientre de su misma madre, que es parido como un hijo de puta, que desarrolla su niñez como hijo de la gran puta, que en su adolescencia se especializa y titula de gran hijo de la gran puta, que en su existencia y el desenvolvimiento personal todos sus actos tienen la impronta y el sello del desalmado y amoral que es el hijo de la gran puta, que la sombra que de su cuerpo se proyecta es la de la figura e imagen del hijo de la gran puta. Es así el hijo de la gran puta gerundial, un amoral, un huérfano olímpico de principios éticos. En una palabra, un buen cristiano que hasta se come en cuerpo y alma a su Dios Jesucristo y, para no dejar, se bebe la sangre de su supuesto Dios Jesucristo. Y no importa que muera, siempre propendrá a ser eso, un hijo de la gran puta gerundial. Esto y no otra carroña es lo que al fin y al cabo resulta ser Julio Jacín. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.